les ballarines! Deixa'l cantar! No, volem les ballarines! He dit que el deixis cantar! No, perquè prefereixo les ballarines! Endavant, vine, ja pots cantar. Ràdio 77. Jordi Roca no es crida. Madona d'escaparó, que li perdoneu sa vida, que vos demana perdó. Thank you. la justícia farà el seu camí. No se sap si per calça de dana, forca o garrot. Lo cert és que demà, de matinada, en Jordi Roca morirà. Hola, la señorita Borden. No queremos ver a nadie. No, no pases. Claro que voy a pasar. Yo me voy a la misma. Margaret, no te vayas ahora. O sea que este es el escenario del crimen. Es el cuadro del lugar donde hallaron el cadáver. El que realizaron tan a fondo en el juicio les traerá malos recuerdos. Veo que no han limpiado. Si es usted Lizzie Borden, habrá cambiado mucho porque no es como yo que me imaginaba. Yo no soy Lizzie. Soy Eva. ¿Es su hermana? Bueno, ha pasado mucho tiempo desde que su madre... Era mi madrastra, no lo olvidé. Bueno, es igual. No vi a su hermana en el juicio. Una mujer mayor, me dijeron. Mi hermana fue exculpada. No hablamos de eso con nadie. Claro que no, pero a la opinión pública le interesa. Tengo el nombre del diario de San Catalán. Entonces es periodista. Exacto. Y he venido a recabar información para mi periódico. Lizzie odia a los periodistas. No la escuchará ni un segundo. verdegen encara aquells camps i duren aquelles arbredes i damunt del mateix atzur es retallen les meues muntanyes. Allí les pedres invoquen la pluja difícil, la pluja blava, que ve de tu, que arena clara, serra, plaer, claror meva. Sóc avar de la llum que em resta dins els ulls i que em fa tremolar on es recorda. Ara els jardins hi són com a músculs i em torben, em fatiguen, com en un tèble el cor de la tardor ja s'hi marceix, concertat amb fumeres delicades, i les herbes es cremen a turons de cacera, entre somnis de setembre i boires entintades de cap vespre. Tota la meva vida es lliga a tu, com en la nit les flames al fosc. Barcelona, 1937.